te piden una prueba de amor. Cuidado que por ahí está de moda. Tan solo buscan lo exterior. Cero compromiso y cero boda. Cuidado con la desesperación de los buitres que andan rondando. Mantente firme en tu posición. Me va a dejar esperando. Que espere. Si te quiere que espere. Déjalo que desespere. Que si se marcha, tenía otra intención. Se pone la mejor ropa del closet, rumba donde ellas entran gratis antes de las 12 o toda la noche. Llenitas, bajitas, altas con placas. El tipo no es catimi pa' frontear, saca una faca de unos pesos. Lo hacen en un momento oportuno, pero solo uno es de 20 y los demás son dos de uno. Y en remojo ya tiene a varias y con paso cojo sigue dando ronda. Está desesperado, brotan los ojos de su cara. A ver con cuál de todas se acapara. Lo consulta con el pomo y las compara. Se embriaga y coge vuelo, te baja todas las estrellas del cielo. Presa que le caiga en el anzuelo. Ya le falta poquito. Como no tiene nada en el coquito. Pa' que te pregunte ¿cuál es tu color favorito? Y tenga tusa. Lo mismo que él le dijo a 10 mujeres. También viene y te lo dice. Demuéstrame que me quiere. Que espere. Si te quiere que espere. Déjalo que desespere. Que si se marcha tenía otra intención. Que espere. Sepa tu nombre, a ti te desacreditan, pero a él lo hace más hombre. Una noche será noticia entre los amigos. A todos les cuenta qué fue lo que pasó contigo. Que la gata quedó sata, así es como te trata. Pero Dios no te creó para estar soportando ratas ni esa lata. Tú no eres una cosa barata. Dios te hizo más valiosa que el oro y que la plata. Y al final, si tienes a alguien que te trata mal, le tocas la trompeta del chacal. La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz. ¿Quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús. Si te piden una prueba de amor, cuidado que por ahí está de moda. Tan solo buscan lo exterior. Cero compromiso y cero boda. Cuidado con la desesperación de los buitres que andan rondando. Mantente firme en tu posición. Me va a dejar esperando. Que espere. Si te quiere que espere. Déjalo que desespere. Que si se marcha tenía otra intención. Que espere.